sobre el avistamiento de los hermanos en el aliento voluntario en la región de Madre de Dios, exclusivamente en el río Piedras, donde que está ubicado el territorio de los Piats, pueblos indígenas en aislamiento voluntario, y donde que está asentado una comunidad vecina llamado Monte Salvado. En ese lugar, fuera del territorio de los Piats, en la zona de amortiguamiento, en este caso se habla del territorio de la comunidad nativa de Monte Salvado, en la cuenca del río Piedras, al frente de la comunidad, en donde FENAMAT tiene un puesto de vigilancia donde que se controla ingresos de personas ajenas que podrían, por seguridad se tiene ese puesto, donde que los hermanos de Monte Salvado vigilan. El día lunes ha suscitado la presencia de 23 indígenas aislados desde las 9:30 de la mañana hasta las 2 de la tarde en la playa de al frente de la comunidad. Y en la tarde, a partir de las horas de la tarde, ya 2:30 más o menos, ya se han retirado todos hacia el bosque. Y el día martes que nuevamente han volvido a aparecer más de 23, si no ya han venido 10 más, estamos hablando de 33 el día martes. Y el día miércoles han aparecido 110 indígenas aislados en la misma playa, en donde en el bosque de la orilla del Piedras habían más personas, en un promediar de 40 indígenas aislados en el bosque, no se podía contar. Por esa razón, la versión que se tiene es que podrían haber sido 150 aislados que estaban al frente de Monte Salvado, en las playas 110 visibles, y adentro del bosque no se podría efectivamente calcular, pero eran cantidad más o menos entre 40 o 30, no tenía precisión. Entonces, para precisar, por lo menos estamos hablando de 150 aislados. Pero esos hermanos estaban pacíficamente ahí haciendo una rutina normal, porque esa es su forma de vida, de desenvolverse en un ciclo natural de la vivencia de los aislados o de comunidades nativas, como se puede decir. No hubo ninguna agresión, sino que como la comunidad tiene algo de 53 personas entre niños y mayores, por eso fue el susto, porque eso no ha sucedido antes. Ahora ha sucedido mayor cantidad de presencia de los hermanos. Por eso la gente de Monte Salvado ha tenido miedo sobre la presencia de esos hermanos aislados. Ahora ya en el monte hoy día ya no han aparecido en la playa y estaban haciendo ruidos, en este caso remerando animales, aves, en el bosque nomás, hasta las 12, de las 12 ya se han callado en horas de la tarde, ahora me he reportado, entonces me responden los agentes de protección que tenemos sumamente preparados, capacitados sobre presencia de Piats en algún momento, un plan de contingencia en que ellos están empleando y lo han empleado totalmente conforme como se ha planificado el plan de contingencia en caso de presencia de los Piats. Ahora en la tarde ya parece que se han retirado, no se sabe, porque en el bosque está silencio, no remedan, probablemente que estén calladitos, no sé si qué pasará en la noche. Mira, los Piats son mashcopiros de la etnia mashcopiro, y los hermanos de Monte Salvado pertenecen a la familia lingüística Yine. El quien habla ha hecho un sobrevuelo de 18 horas entrando por Cepagua, todo eso, el territorio de los Nahua, entre otras reservas, pero exclusivo para la reserva de los Piaxes de Madre de Dios. Y luego hemos hecho primero patrullaje fluvial en el río Pariamano y en el río de Los Amigos. Hay presión de mineros ilegales en sus territorios o en sus zonas de influencia, zona de amortiguamiento del territorio de los Piaxes. Entonces, eso es la gran realidad que está pasando. Hay madereros ilegales que están ingresando a esas áreas y mineros ilegales y narcotráfico. Hay fluidez de narcotráfico por lado de Sepahua hacia, cruzan por el territorio de los Piaxes y bajan por el río Piedras, entrando por la entrada de Lucerna hasta cruzar Brasil y Bolivia. Eso es la presión, el desespero de los aislados, y entonces por eso ellos están migrando de un lugar donde que ellos vivían, toditos han salido en una gran cantidad, y entonces están yendo a otro lugar. FENAMAT, como organización representativa en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas en la región de Madre de Dios, una organización que viene trabajando en el tema PIAC y en el tema de comunidades desde el año 82, hace más de 31 años que ya va a cumplir 32, está sumamente preocupado. En esa preocupación nace de convocar desde el día lunes a los de la Comisión Especial de Protección para los PIAC, al cual asume el presidente regional de la región de Madre de Dios, y se ha hecho una convocatoria a todas las organizaciones del gobierno regional para determinar un viaje de emergencia y solicitar un helicóptero desde el Viceministerio de Cultura, y podría trasladar a los hermanos que están en riesgo y en peligro, en este caso los de Monte Salvado. Estamos yendo, llevando víveres para la gente, porque la gente está de miedo, encerrado en un puesto de control que tiene Senamar en Monte Salvado, porque no pueden hacer sus labores normales por miedo, porque no están atacando, sino da miedo porque hay cantidad de gente armada con flechas, pero ellos no están haciendo nada, ellos están normal circulando. Mira, el Viceministerio de Cultura está ahorita en la oficina de FENAMA ya haciendo los últimos reajustes, está yendo Viceministerio de Cultura, nosotros estamos yendo como FENAMA, el quien habla va a ir, y una técnica en tema PIAS, está yendo el Ministerio de Salud de la región de Madre de Dios, el MINTA, y del gobierno regional están yendo. Entonces, son como cinco instituciones al cual van a ir, incluido el viceministerio que ha venido desde Lima. Hoy ha llegado y mañana estamos enrumbando a las 4 de la mañana con dirección a Monte Salvado. Quiero aclarar uno, es de que no estamos yendo a hacer contacto con los pueblos indígenas aislados, sino estamos yendo a proveer de alimentos a la gente de Monte Salvado, porque todos sus chacras los aislados han invadido y no tienen nada ya en su chacra, porque los aislados han cosechado en la chacra de los hermanos del Monte Salvado. Eso es la gran verdad, y por eso el gobierno regional ha tomado cartas en el asunto cuando hace un llamado de emergencia la organización FENAMAT.